Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 9:02 de la mañana. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas, a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Esto es la tierra de los míos. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollad, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación General de tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, Yossi Coronado, en los controles, Brian Noguera, en la locución, quienes habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos conversando acerca de varias actividades ya retomando el año escolar. Ya acabamos la temporada vacacional con nuestro plan en diversiones de Caño Amarillo y también todas esas actividades con los niños, actividades infantiles en la Villa Santa Inés, en la Ludoteca Comunitaria La Zaranda, el plan vacacional, los distintos talleres, y retomaremos nuestro cronograma de seminarios, de charlas en el auditorio de la Villa Santa Inés. Estaremos conversando acerca de esas actividades y, por supuesto, rindiendo homenaje al maestro de la luz, Armando Reverón. Otro año más de su siembra se cumplió en estos días. 9:03, pausa musical con Vidal Colmenares y ya venimos con más de la tierra de los míos. Un pueblo creativo que canta, que lucha. lucha y forja su destino, decimos presente en la tierra de los míos. Minutos, continuamos con la tierra de los míos. Vamos a la primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. José Félix Rivas nació un 19 de septiembre del año 1775, murió en Tucupido el 31 de enero de 1815. Fue un militar venezolano, prócer de la independencia de Venezuela. Destacó en numerosas contiendas bélicas durante precisamente nuestra guerra de independencia. Su acción más memorable, por supuesto, la Batalla de la Victoria, que se recuerda año tras año como el Día de la Juventud. Allí, con un grupo de jóvenes, derrotó a las fuerzas de José Tomás Bóves y de Francisco Tomás Morales. Continuamos con las efemérides de la semana. Vamos con, por supuesto, Armando Reverón. Armando Julio Reverón Travieso nació en Caracas el 10 de mayo de 1889. Murió un 18 de septiembre del año 1954. Conocido simplemente como Armando Reverón, fue un pintor y creador venezolano, precursor del arte de Povera y considerado uno de los más importantes del siglo XX, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Posiblemente el artista plástico más importante del pasado siglo en nuestro país. Así que bueno, el maestro de la luz. Hubo una actividad el día de ayer con el ministro Ernesto Villegas en el castillete de Armando Reverón, la recreación que hizo el gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el Instituto del Patrimonio Cultural, con IARTES. Y bueno, allí una serie de artistas de la localidad de Macuto y de todo el estado Vargas se acercaron, hicieron actividades con niños, niñas y adolescentes, público en general. Los invitamos entonces a que se acerquen a esa recreación del castillete de Armando Reverón, del Maestro de la Luz. Eso queda, para los que nos ubican, en el sector de las 15 letras, en pleno malecón. Está allí, en una de esas calles, uno de esos callejones que da hacia todo ese sector de las 15 letras, el castillete de Armando Reverón. Los invitamos entonces para que visiten este espacio que ha dispuesto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para el disfrute de todos los venezolanos, no solamente en el estado Vargas, sino en toda Venezuela, todos los que se quieran acercar a este sitio, sitio patrimonial, sitio cultural del litoral central. 9:09, vamos con un segundo tema, precisamente dedicado a Reverón, la voz de Ali Primera, que es bien de interés cultural de la nación. Amarillo de su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente pincelaba un despertar. Cuando estaba pequeño hasta mi país, hasta cuándo pasará. ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar, y en tus ojos encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, reverón, muñeque, reverón, no te puedo con pinceladas de sueños. Reverón, titirite, reverón, muñeque, se quedó guardada, ya no sirve. Senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. Nueve y trece minutos. Hablamos entonces de las efemérides de la semana en el segmento anterior, antes del tema, este tema importantísimo, inolvidable de Ali Primera, dedicado al maestro de la luz, Armando Reverón. Como ya lo dijimos, el día de ayer se cumplieron 64 años de la siembra del genio de la luz, Armando Reverón, quien siempre destacó en sus obras la hermosura del litoral central, sobre todo a través de sus pinceladas, pero bueno, no solamente pintor, sino artista plástico en general. Ya lo dijimos, el más importante del siglo XX en nuestro país. Recordamos nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos pueden buscar por Instituto del Patrimonio Cultural. Y nuestra herramienta principal de difusión, Twitter, @patrimonioIPC, rumbo a los 18.000 seguidores. Por allí pueden enterarse rápidamente de todo nuestro cronograma de actividades gratuitas y de calidad que se llevan a cabo en la Villa Santa Inés. ¿No sabes llegar a la Villa Santa Inés? Es fácil, te bajas en el metro de Caño Amarillo, repetimos, estación Caño Amarillo, allí a cuadra y media está el puente que conecta 23 de enero con El Silencio. Y bueno, allí están los galpones Armando Reverón, está Katia TV, hay varios sectores que son puntos de referencia, y hay una casa antigua, de finales del siglo XIX, fue residencia gubernamental en tiempos de Joaquín Crespo. Es una casa que data de 1885, y bueno, allí la Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional, funciona la sede administrativa a nivel nacional, la sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural. No es nuestra única sede, tenemos 8 sedes a nivel nacional, una por cada región del país. Los invitamos también, quienes nos escuchan por internet o quienes están de paso por Caracas y nos están sintonizando, a que pueden visitarnos en cada una de esas oficinas regionales, no solamente para llevar denuncias acerca de algún hecho que ustedes consideren que está trastocando nuestro patrimonio cultural venezolano. Por ejemplo, si ven alguna intervención en una casa antigua, una casa que ustedes saben que tiene algún valor histórico o patrimonial, deben denunciarlo. Si piensan que no cumple con las medidas normales para poder conservar y preservar el patrimonio para las futuras generaciones, y ya nuestro equipo de especialistas irá hasta el lugar, hará una inspección y verificará si cuentan con los permisos, si algún ente estatal o local está involucrado en esta situación y si se está cumpliendo con los materiales y todo el procedimiento para preservar esa edificación. Y si usted está preocupado por alguna manifestación cultural que se esté perdiendo, algo intangible que ya estamos perdiendo de cara al futuro, bueno, también en nuestras oficinas regionales puede hacer la respectiva denuncia. Y no solamente para denuncias, también puede acercarse para que se entere de todas las actividades que estamos haciendo. Talleres, como ya lo dijimos, seminarios, charlas y una serie de actividades formativas que puede entonces usted verificarlas en cada una de nuestras sedes. En Guayana, en Ciudad Bolívar, estamos allí ubicados. En Coro, atendemos a todo el occidente del país, incluido Zulia. Eso es en nuestra oficina IPC Coro. pleno casco central de esa ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en el año 1993. También tenemos nuestra sede en Nueva Esparta, eso es en la Asunción. Allí funciona la sede del IPC para toda esa zona del oriente del país. También tenemos en los Andes, en Mérida, funciona nuestra sede regional andina. Y en los Llanos tenemos dos sedes. Tenemos una, Llanos 1 en Barinas, y Llanos 2 que funciona en San Juan de los Morros. Así que puede acercarse. Y como ya lo dijimos, nuestra sede principal a nivel nacional, la Villa Santa Inés. Verificamos entonces en Twitter la principal noticia. Ya lo dijimos, los 64 años de la muerte del genio de la luz, del maestro de la luz, Armando Reverón. Varias actividades, no solamente el día de ayer, sino en el transcurso de la semana, se estarán realizando por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y todos y cada uno de sus entes, la mayoría está haciendo varias actividades interesantes con respecto a esta conmemoración de los 64 años de la siembra de Armando Reverón. También tenemos en nuestra cuenta, en Twitter, que la pueden verificar, una serie de efemérides y fechas importantes, no solamente desde el punto de vista cultural y patrimonial, sino también histórico. Recordemos que la historia es fundamental para entender no solamente el pasado, sino prepararnos para el futuro. Y bueno, antes de continuar, queremos unirnos al duelo por la partida física del fundador de la Casa de la Cultura, María Cova Fernández, fiel defensor del patrimonio cultural de este país, nuestro acervo histórico, él es el señor Ángel Romero. Así que bueno, amigo de la casa, nació en 1935 y murió el 13 de septiembre de este año en curso, 2018. Repetimos, Ángel Romero, fundador y presidente de la Casa de la Cultura María Cova Fernández, también fue miembro activo de la Asociación de Cronistas de Venezuela y fue hijo ilustre de la ciudad de Upata, declarado así en el año 2003, estaba en nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano. Así que bueno, honor a Ángel Romero. Lucharemos desde el IPC para que todo su legado se mantenga en su lucha por el patrimonio cultural en esa zona de Guayana y en todo el oriente del país. 9:20, vamos a una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. minutos, seguimos en la tierra de los míos. Les recordamos nuevamente, terminó la temporada vacacional, un plan vacacional de 2 semanas en donde estuvimos atendiendo a casi 100 niños de la comunidad, no solamente de Caño Amarillo, sino de varios sectores aledaños, Montepiedad en el 23 de enero, parte de la avenida Sucre, teníamos niños también de La Pastora, del Silencio, pero bueno, el fuerte, por supuesto, los niños que hacen vida, sobre todo en el colegio de Pagüita, allí donde está esa iglesia azul celeste con blanco que uno puede observar cuando va en el metro desde Aguasalud a Caño Amarillo y de Caño Amarillo a Capitolio. Bueno, en esa iglesia, que es Monumento Histórico Nacional, en la parte de abajo funciona un colegio. Bueno, allí están prácticamente todos los niños de ese sector, y esos niños son un componente fundamental en nuestro programa pedagógico y nuestros planes vacacionales. Digamos que el IPC se ha identificado muchísimo con Montepiedad, con Pagüita, pero también con niños en Montepiedad, que es otro sector del 23 de enero, pero aledaño a nuestra Villa Santa Inés, y por supuesto niños que hacen vida en todos esos sectores que rodean Caño Amarillo y que bueno, ya se han identificado, han crecido con la ludoteca comunitaria La Zaranda. Tenemos niños desde los 4 y 5 años de edad, y muchos desde nuestra primera promoción ya están en el bachillerato, ya están en séptimo, en octavo, recuerdan con mucho cariño la Bella Santa Inés y oportunamente se van acercando allí hasta nuestro lugar de esparcimiento, porque es un lugar de esparcimiento. A través de juegos tradicionales les enseñamos a los niños lo que es ser venezolano, también principios para que sean mejores ciudadanos de cara al futuro, y por supuesto aprenden a leer, aprenden a dibujar, aprenden a tocar instrumentos, no solamente de percusión, sino también de cuerda, y por supuesto, como ya lo dijimos, practican varios juegos tradicionales, el trompo, la perinola, hacen papagayos. Bueno, todas esas actividades las tuvimos este año en nuestro ya tradicional plan vacacional. Este año duró 2 semanas, pero bueno, fueron 2 semanas intensas, así que agradecemos y felicitamos también a nuestros compañeros de Puesta en Uso Social, nuestra compañera Rebeca Requena, a todo su gran equipo, porque estuvieron allí presentes haciendo el seguimiento de esta actividad y pudimos llevar a cabo entonces una nueva edición de nuestro plan vacacional. El video estará pronto en nuestras redes sociales, también es tradicional ese producto audiovisual en el que los niños de Caño Amarillo le dan un saludo al resto de Caracas y al país a través de música tradicional, en donde muestran con ese video todo lo que hicieron en su plan vacacional. Es un video producido por los compañeros de prensa, pero en gran medida hecho por los propios niños. 9:25 minutos, vamos a identificar la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural. Las 9:25 minutos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desmintió los falsos rumores generados por algunos medios de comunicación a raíz del viaje del mandatario a la República Popular de China. Cada vez que vamos a China, la primera reacción de la oposición es: China no quiere a Venezuela, China no apoya a Venezuela. Es la primera reacción. Y luego cuando se concretan los acuerdos y llega el financiamiento y el apoyo económico, entonces dice que nos endeudamos y nos hipotecamos. No, con China tenemos relaciones virtuosas en lo financiero. Y los esquemas de financiamiento que tenemos con China no generan deuda. Debe saber Venezuela. No es que China nos presta 15.000 millones de dólares y quede en un documento la deuda. No, es que todo está sustentado. Todo el dinero que China ha financiado para proyectos de desarrollo en Venezuela, todo ese dinero se ha pagado con petróleo. Y no ha generado ni deuda ni hipoteca. Ha generado desarrollo. Eso es lo que ha generado. Es un sistema virtuoso. Y además China no nos impone condiciones como hace el Fondo Monetario Internacional con los países o como hace la Banca Mundial. Con China son relaciones de respeto, de igualdad y de beneficio compartido. La exposición fotográfica La Franja y la Ruta de la Seda fue inaugurada este lunes en la Biblioteca Nacional de Venezuela. En el acto de inauguración, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, se refirió a China como una potencia hermana. Bueno, hemos inaugurado para el disfrute de las venezolanas y venezolanos y de todos aquellos que del exterior nos visitan esta exposición sobre la ruta y la franja de la seda en colaboración con los hermanos de la Embajada de la República Popular China. Es una oportunidad extraordinaria para acercarnos a esa gran potencia que es China, no solamente en su dimensión económica, en su dimensión demográfica, sino también en su dimensión cultural. Nosotros estamos estrechando lazos de amistad y de hermandad cada vez más firmes con la hermana República Popular China e invitamos a las venezolanas y venezolanos a acercarse. Estamos en plena Semana Cultural China, a propósito de los 69 años de la creación de esta gran República Popular China. Y vamos a tener durante un mes abierta la exposición acá en la sede de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Este es un pequeño, gran paso en la consolidación de las relaciones de amistad y hermandad con el pueblo chino y particularmente en este campo de la cultura que es muy amplio y en el que todavía tenemos un largo trecho por el cual recorrer. El próximo mes de noviembre se llevará a cabo la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, la cual estará dedicada a la comunidad de migrantes del país y se desarrollará en los espacios del casco histórico de la ciudad de Caracas. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Nosotros estamos convocando a la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 14, que tendrá lugar a partir del 8 y hasta el 18 de noviembre en el casco histórico de Caracas. Estamos, digamos, invitando a todas y a todos a prepararse a esa gran fiesta cultural que todos los años es la Feria Internacional del Libro y que tendrá asiento en esta oportunidad en el casco histórico de Caracas, allí donde nació Simón Bolívar, donde se crió Simón Bolívar, donde se dieron los acontecimientos del 19 de abril de 1810 y del 5 de julio de 1811, pues allí estaremos desplegando toda la Feria Internacional del Libro de Venezuela, así que tenemos invitación para noviembre. Las 9 y 29. Porque somos un pueblo creativo que canta, que lucha y forja su destino, decimos presente en la tierra de los míos. Continuamos hablando acerca del maestro de la luz Armando Reverón. Sus obras son conocidas por estar plagadas de imágenes oníricas y desdibujadas. Se le considera un maestro de la luz tropical que innovó en distintas superficies y con todo tipo de materiales. Eso es importante resaltarlo en la obra de Armando Reverón, que utilizó en muchas, incluso de sus pinturas, materiales que podía encontrar en el mismo Macuto y en el litoral central. Materiales de nuestro Caribe, ¿no? De nuestra costa Caribe. Reverón ha sido erróneamente catalogado por algunos críticos como un impresionista tardío y extraviado en el Caribe. Durante la exposición realizada en Nueva York, se comentó que Reverón no es un impresionista ni un post-impresionista. En casos rarísimos llegó a pintar yuxtaponiendo colores, técnica de distinta a estos movimientos. Entonces es importante, a veces algunos artistas son catalogados en un estilo preciso y resulta que va mucho más allá de un simple estilo, sino que son pintores o artistas de transición, prácticamente muestran algo nuevo. Armando Reverón está en esos artistas que estaban adelantados a su época, y que influyeron a una generación completa, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina y en el mundo. Como ya lo dijimos, reconocido pintor venezolano, el más importante del siglo XX en nuestro país. Si usted quiere ver alguna obra de Armando Reverón, bueno, lo invitamos a que visite los museos venezolanos. En este momento, en la Galería de Arte Nacional, en Bellas Artes, están dos pinturas de Armando Reverón en la sala principal, la sala 1. Allí hay dos pinturas de Reverón expuestas. También puede ver pinturas de Reverón en el Museo de Arte Contemporáneo que lleva ahora su nombre, el Museo Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Eso queda en Parque Central. Allí, en este momento, también hay una exposición dedicada a Armando Reverón. Allí no hay obras de Reverón, pero sí hay un material fotográfico de John Bultum, Premio Nacional de Fotografía, y de un par de fotógrafos más. Allí están Reverón y Juanita, retratados en todo su andar en el Castillete. Es un documento histórico importantísimo. Y, por supuesto, aparte de esto, en otras salas están algunas pinturas de Armando Reverón expuestas. Así que allí también, en el MAC, pueden disfrutar de Reverón. Y, por supuesto, en el MBA, en el Museo de Bellas Artes, también hay pinturas de Armando Reverón, concretamente en la sala en donde está expuesta toda la parte latinoamericana. Allí, de arte latinoamericano, hay varias pinturas de Armando Reverón expuestas entonces en esa sala. Así que tiene tres opciones. Si nunca ha visto en vivo, in situ, una pintura o una obra de Armando Reverón, el maestro de la luz, puede entonces visitarlo en esos tres entes, que son entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, son de la Fundación Museos Nacionales, como ya lo dijimos, el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería de Arte Nacional y el Museo de Bellas Artes. Y extendemos nuevamente la invitación, los que no se han acercado pueden hacerlo, a la recreación del Castillete de Armando Reverón en el sector de las 15 letras, allí en Macuto, en el estado Vargas. No solamente es importante a veces ver las obras del artista, sino también es importante tratar de entrar en ese mundo y estar en el mismo lugar en donde creó la mayoría de sus obras, con todo el clima, con todo el ambiente, con todo el entorno, que por supuesto está muy cambiado a como lo vivió Reverón, pero digamos que ese ambiente se mantiene allí, y con esa recreación creo que se hace justicia a todo ese legado de el maestro de la luz. Vamos nuevamente a una pausa musical, 9 y 35 minutos, y ya regresamos. Tan caña dulce tu boca, tan jagüeyes tus pupilas, este campo tú lo cargas, todo en ti llanera altiva. Yo vengo de los míos, senderos del patrimonio cultural. Escuchábamos un tema de Lidia Vera. Si usted quiere escuchar más temas como los que tenemos en la tierra de los míos, pueden buscar en nuestra página albaciudad.org. En la barra de la derecha hay un link que lo manda a la parte de las canciones. Más de 7000 temas en formato MP3 para descarga gratuita. Están separadas por ritmos musicales. Hay una sección entera para música tradicional venezolana. Y a su vez hay varios vínculos que van hacia ritmos musicales específicos. No solamente música de Navidad, por ejemplo, está también música llanera, allí está el joropo como principal exponente de la música llanera, los otros tipos de joropo, como el joropo central, como el golpe tocuyano, bueno, eso lo puedes encontrar entonces en cada uno de los links, está todo el joropo en su diversidad, también están fulías, parrandas, hay calixo, están todos los ritmos musicales, siempre lo recordamos. La música es fundamental en el patrimonio cultural venezolano. Prácticamente todas nuestras manifestaciones culturales han generado música, han generado temas que son icónicos, que son fundamentales para entender la cultura y el patrimonio venezolano. Así que bueno, allí tienen más de 7000 temas. Les recomendamos que busquen esos clásicos de la música tradicional venezolana, porque siempre hacemos esa autocrítica, cuando se retoman esos ritmos, muchas veces las letras, pasa mucho en el joropo llanero, las letras no van acorde con lo que es la faena del llano, con lo que es el respeto hacia la mujer y con lo que es el respeto hacia los principios y valores nacionales que son los que tiene que realzar este tipo de música. Entonces se ve mucho en el joropo llanero de nuevos artistas, y el llamado es a la reflexión para que tratemos de, en esos ritmos musicales, mantener letras que puedan demostrar la diversidad y la inmensidad y lo grande que es este país. Así que invitamos entonces a descargar, ya lo dijimos, temas en formato MP3 totalmente gratuito. Y si usted quiere enterarse de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, desde recetas de cocina, de dulces tradicionales o recetas tradicionales en general, breves reseñas históricas de próceres de nuestra independencia o personajes importantes en nuestra historia. También, por supuesto, edificaciones importantes desde el punto de vista histórico en Caracas y en otras ciudades del país. Fácilmente puede buscar en albaciudad.org, también en la esquina derecha, un link que dice Catálogos del Patrimonio Cultural Venezolano. Allí se le va a desplegar una serie de vínculos que le da hacia cada uno de los municipios del país. Un libro por municipio, más de 300 libros en formato PDF, puede descargarlos de manera gratuita, son excelentes para los estudiantes. Están empezando el año escolar, necesitan material para poder hacer sus investigaciones. Bueno, allí está todo lo que tiene que saber sobre el patrimonio cultural venezolano. Ahora en los colegios, sobre todo en primaria, se habla mucho de patrimonio cultural venezolano, se les manda a investigar muchísimo a los niños, y bueno, en internet hay una serie de errores importantes, pero en estos catálogos hay información fidedigna, información verificada por nuestros especialistas y por todos los investigadores del Instituto del Patrimonio Cultural, información entonces de todos nuestros cultores, de todas nuestras manifestaciones a nivel nacional y de todo lo que tiene que saber acerca de la cultura del país. Importantísima esta herramienta, ya lo dijimos, están divididos por municipios, más de 300 libros a nivel nacional. El de Caracas, en el Distrito Capital, tiene 5 tomos. Allí está no solamente cada una de las edificaciones que conforman el patrimonio edificado de nuestra ciudad capital, desde, por ejemplo, cada una de las iglesias que datan desde tiempos coloniales, está el Panteón Nacional, está la Casa Natal del Libertador, y también hay edificaciones un poco más modernas, del siglo XX, por ejemplo, las torres de Parque Central. Entonces, los invitamos a que busquen estos catálogos y puedan informarse y utilizarlos para su investigación. no solamente para niños de primaria y adolescentes en bachillerato, sino también para estudiantes universitarios e investigadores en general. Una información precisa, verificada. Y puede visitar también nuestra página web rpc-venezuela.gov.be. Repetimos, rpc-venezuela.gov.be. Allí hay una actualización de esos catálogos que usted puede encontrar en formato PDF. Y bueno, allí funciona estilo Wikipedia, guardando las distancias. Allí usted puede incluso hacer algún aporte si detecta algún tipo de error o quiere mandar una foto que esté actualizada de ese bien patrimonial del cual usted está investigando. Bueno, tiene esa opción en rpc-venezuela.gov.be. Una vez que usted haga la modificación, nuestro equipo de investigadores verifica la información que usted está mandando, respeta los respectivos créditos, si está en lo cierto, si se verifica esa información, y se actualiza el registro. Entonces, en esa página puede tener la actualización. Hay muchos cultores que no salen en nuestros catálogos en PDF, pero sí están en esa página, así que es importante. Nuestros catálogos fueron editados hasta el año 2010, entre el 2004 y 2010. Ya ha pasado casi una década y, por supuesto, han sido actualizados en el RPC Venezuela. También tenemos que informarles que tenemos nuestra página web ipc.gov.be. Esa es nuestra página oficial del instituto. En este momento estamos actualizándola como otros entes del Ministerio de la Cultura, así que estén pendientes, pero manténganse entonces conectados por Twitter @patrimonioipc. 9:45, nuevo tema musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Las que caen al mar, y estos aguinaldos van a comer. cultural en la tierra de los míos. minutos, comentábamos acerca de las actividades que se realizaron en la temporada vacacional, el plan vacacional de los niños explorando el pasado cultural de mi país. Ese fue el título de este año, dedicado a la arqueología. Los niños aprendieron cómo, por supuesto, la parte básica, cómo es el proceso para conseguir alguna pieza de valor arqueológico en la tierra, extraerla manteniendo su integridad y, por supuesto, el proceso de lavado, el proceso de clasificación, proceso de registro, el proceso fotográfico de la pieza, todo hasta que llega a ser una pieza lista para ser catalogada y ser expuesta en un museo. Todo ese proceso, desde que se encuentra hasta que llegue a un museo, lo pudieron vivir los niños de la mano de Isabel de Jesús, nuestra arqueóloga en el Instituto del Patrimonio Cultural, y todo su equipo. Y por supuesto, bueno, ellos aprendieron todo ese proceso, incluso le tomaron fotos a varias piezas, pudieron ver cómo es todo ese proceso, desde, repetimos, una pieza que se encuentra en el suelo, algún sitio o algún yacimiento arqueológico, y cómo esa pieza llega hasta un museo aquí en Caracas, por ejemplo. Todo eso lo pudieron ver los niños y eso hace que se sensibilicen con el tema, que puedan entender la importancia que tiene una piecita pequeña que puede tener pistas de nuestro pasado histórico, incluso antes de la llegada de los europeos. Entonces, eso es importante, sensibilizar a niños de 5 o 6 años hasta niños de 10 y 11, fueron las edades que estuvimos atendiendo en nuestro plan vacacional. Desde 5 años hasta 11 y 12 años teníamos en este 2018, reactivamos la ludoteca comunitaria La Zaranda, que va a tener ahora actividades semanalmente, y por supuesto preparándonos para esa temporada decembrina, en donde la reactivamos con todo, con nuestra tradicional parrandita del IPC. Entonces, bueno, todas esas actividades son importantes. Agradecemos nuevamente a todos los que estuvieron colaborando con nuestro plan vacacional 2018. No solamente actividades en la Villa Santa Inés, tuvimos actividades con el resto de los niños del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Ahí estuvieron varios niños. En el caso del IPC, le correspondió enseñar juegos tradicionales, para que los niños, bueno, se vayan acostumbrando. Quizás los que somos de otras generaciones tenemos más presente lo que es las metras, el trompo, el papagayo, pero a medida que van transcurriendo los años, estos juegos tradicionales, la práctica de ellos se va perdiendo. Muchos niños desconocían estos juegos y a través del IPC pudieron enterarse y practicarlos y les gustó. Por supuesto, hay otros niños, recuerdo con bastante cariño, a unos que de hecho salen en la secuencia del video de este año, niños que venían de la isla de Margarita, así con su acento margariteño, y bueno, ellos estuvieron allí y eran los mejores, ganaron la competencia de trompo, así que bueno, ellos quizás, o en la provincia quizás están un poco más familiarizados con esos juegos tradicionales, pero aquí en Caracas se han ido perdiendo muchísimos de ellos. Bueno, los hemos retomado como parte de ese programa pedagógico, sobre todo en el sector de Caño Amarillo. Y bueno, los niños muy felices, por supuesto, estuvieron allí no solamente haciendo vida en nuestra Villa Santa Inés y en el Museo de Arte Contemporáneo, también estuvimos recorriendo esos lugares de todo el eje, el Calvario Caño Amarillo, el eje turístico y cultural. Para los que no han visitado la zona, les recomendamos que la visiten. Es un sitio histórico del oeste caraqueño, desconocido por muchos de nuestros habitantes, que incluso transitamos por allí todos los días, porque el que agarra el metro desde Aguasalud o de Caño Amarillo y pasa por ese túnel hasta Capitolio, está pasando por parte de ese eje histórico, el Calvario Caño Amarillo, un eje histórico, cultural, y aspiramos que sea en el futuro cercano turístico. El IPC con la Villa Santa Inés hace una labor importante para que sea así, no solamente con este plan vacacional, sino también con otras actividades como nuestra ruta patrimonial, que incluye Villa Santa Inés. Ahora incluimos dos calles de Paguita, incluimos ese puente histórico que está allí, un puente verde que está por encima del viaducto del Metro de Caracas, y también, por supuesto, Arco de la Federación, Escalinatas del Calvario, Paseo Guzmán Blanco, y llega arriba hasta la Capilla de Lourdes, que es esa iglesia amarilla bonita que se ve desde la Avenida Sucre, empalmando con Urdaneta. Hay una panorámica interesante. Desde Paguita también se ve, por supuesto, esta iglesia, y desde el Metro de Caracas se ve la iglesia amarilla, esa es la Capilla de Lourdes, y llega hasta arriba en el Paseo de los Próceres del Calvario, y en el punto más alto del oeste caraqueño, quitando por supuesto el Ávila, como lo es la Plaza del Caracol, en donde está Simón Bolívar. Eso es en el Calvario. Invitamos a que visiten ese lugar y, por supuesto, contacten al IPC. Si reúnen a más de 15 personas, nosotros podemos dar esa ruta totalmente gratuita, una ruta patrimonial, y es una ruta también fotográfica. Usted puede ir con su cámara fotográfica, armamos un grupo, tenemos todas nuestras medidas de seguridad y podemos captar imágenes interesantes. Bueno, ya vamos finalizando. Recordamos, síganos en Twitter, @patrimonioipc, y nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, nuestro horario. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la emisora, Josy Coronado. En los controles, Brian Noguera. En la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con un tema musical de Los Niños Cantores de Lara, Si la Tierra, Tierra Fuera, originalmente de Serenata Guayanesa. Y este tema es uno de los musicaliza uno de los videos de los niños de este año 2018. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.